5 de la tarde, 22 minutos. Y en este Día Internacional del Internet hicimos invasión Twitter a Rochi de Teen Angels. Sí. Y funcionó. Muchos clubes de fans se juntaron y empezaron a mandar la frase que tenían que mandar, ¿no? Y ella contestó. Contestó, respondió. Muy bien. Y gracias a nuestra gran producción de comunidad TKM, contactamos a Rochi en ese momento que la tenemos en la línea. Hola, Rochi, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? Todo bien, acá estamos con Euge también en Comunidad TKM. ¿Dónde te agarramos en este momento? Estoy acá en el estudio en plena grabación de la novela que estoy haciendo, Dulce Amor. No puedo creer, ahora el tweet me encuentro con todo eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No entendías nada entonces? No entendía nada, porque aparte me lo tuiteaban, ¿viste? Y me ponían atendé, y yo no entendía que me pedían. Y porque esta vez te tocó a vos. Siempre elegimos un famoso y esta vez te tocó a vos. Ay, bueno, muchas gracias. Aparte, Regina, con algo muy lindo de todos los fans, Rubia Radiante en la radio. Ya tenemos a la Rubia Radiante en la radio, acá en Comunidad TKM. No, tremendo, me siento muy halagada, muchas gracias. ¿Cuál es el mejor piropo que te ha dicho algún chico, Rochi? El mejor piropo, hay uno que es muy simple, pero que me encantó cuando me lo dijeron. Yo que vino me alcanza así un chocolate y me dice: mira, te crucé y solo me pasó el día. Y eso me encantó, es simple. Ay. Y o te sea, alegró el día vos también. Claro, o sea, eres romántica, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, ¿y te gustan los chicos románticos? Me gustan los chicos divertidos. Ok, divertidos. O sea, antes que románticos, divertidos, bien. Sí, totalmente. Fantástico, bueno, qué gusto hablar contigo, Rochi. Y te deseamos muchísimo éxito porque sabemos que ahora viene el gran Rex, el adiós en el 2012, en este año. Y agregaron nuevas fechas, muchas felicidades. Muchas gracias, sí, 16 y 17 ya están vendidas por completo y ahora hay 23, 24 de mayo, de junio. ¿De junio? Estamos felices, ya estamos empezando a preparar todo, va a ser muy emocionante, muy divertido, va a ser la fiesta que viene, que siendo Teenagers, con la carga emotiva de que es la despedida. Claro, va a estar muy emocionante, sobre todo para todos los que vienen siguiendo a ustedes desde hace muchísimos años, así que va a ser un show increíble. ¿Algo que nos quieras adelantar de lo que van a ver todos los fans? A mí me pasa que viendo el tracklist de lo que va a ser, de la cantidad de canciones que va a haber, no van a parar de gritar porque hay temas clásicos que les van a fascinar escucharlos. Hay temas reversionados, es muy emotivo y muy divertido y les cuento todo, así que va a ser un show, un despliegue tremendo. ¿Vos te estás preparando así emocionalmente porque va a ser muy fuerte? Sí, yo me estoy preparando, estoy con canto, estoy pasando los temas, nos juntamos el director a hacer lo que tiene que ver con lo que va a ver en las pantallas, pero viste, hay que prepararse para toda esa emoción toda junta, porque a la vez como ellos crecieron con nosotros crecimos con ellos, o sea, con los fans, y tanto de acá como de repente tal vez por Twitter nos llega que va a venir gente de afuera, viste, a vernos, que están ahorrando y qué sé yo, y para nosotros es tremendo, es un gracias gigante que no alcanza y lo vamos a vivir en el Rex en vivo, así que va a ser un show inolvidable, sobre todo como dices tú, es el adiós y obviamente quieren quedar en el corazón y en la mente de todos los fanáticos que los estuvieron siguiendo durante tantos años, ¿no? Sí, totalmente, y nosotros también nos queremos llevar esa imagen y esa foto de verlos a todos con nosotros cantando los temas que nos hicieron crecer y que nos llevaron por todo el mundo, que son Casi Ángeles, y que también es como que tanto acá como en España, en Italia, en Israel, wow, en Centroamérica, en todos lados que nos llegan mensajes de gente que tal vez se siente identificada con los temas y que en alguna etapa de su vida hay algún tema que significa muchísimo. Bueno, todo eso va a estar también en el Rex. Bueno, fantástico. Y ahora te sacamos un poco de la emoción de esta despedida y vamos a hacer un breve mini ping pong de lo primero que se te ocurra, de lo que se te cruce en la cabeza, de una pregunta que te vamos a hacer. ¿Te parece? Dale, vamos. Venga, Rochi, rápidamente, esto es un campeonato de ping pong. Agarra la raqueta y estamos listos, Rochi. Arranquemos. Primero, ¿dijiste una cosa por otra cosa? ¿Algunas cosas que dijiste por otras? ¿Cómo si dije una cosa por otra? Ajá, ¿en algún momento? Puede ser. Puede ser, ok, bueno, siguiente. ¿Dónde hubo fuego? ¿Cenizas quedan? Sí. Siguiente. ¿Fue fácil o lo viviste como un desafío? No, siempre como un desafío. ¿Rock, grunge o melódico? Melódico. ¡Ah, bueno! ¡Paramos! ¡Bien el partido! Bien jugado, Rochi. Muy bien. ¡Felicidades! Bueno, Rochi, te mandamos un beso muy grande. Gracias de verdad por la buena onda, sobre todo con todos tus fanáticos que respondiste en Twitter a esta invasión que te hicimos. Y te deseamos todo el éxito del mundo en el concierto cierre o el adiós de Teen Angels. Claro, que recordamos es el sábado 16, domingo 17, sábado 23 y domingo 24 de junio en el Gran Rex. Y para, bueno, y para cerrar, gracias y por toda la gente que nos está escuchando también, gracias por estar ahí y por la invasión que me hicieron, que me divertí mucho. Gracias. Gracias, Rochi, un beso muy grande de parte de Comunidad TKM de acá de Radio TKM. Gracias, besos, los esperamos a todos. Construí la tarde con nosotros. Comunidad. Comunidad TKM.